Va, que me conten que n'hi ha un altre programa de ràdio ara, també friki, d'un hack lab. A veure, contamos, contamos. Bueno, pues sí, estamos el Xavi y yo soy Joseba, participamos en Kernel Panic y hemos pensado en hacer un programa de radio en Contrabanda FM, una radio libre de Barcelona. Y en este programa de radio lo que hablaremos es sobre software libre, GNU Linux, tecnología social, un poco de alfabetización digital de la gente. Dejen de usar ahí Gmail, Hotmail, Docs, Excel, porque es malo Google, porque es malo la propiedad intelectual, código propietario. Bueno, las GAE, pero también hablaremos de cosas positivas como wifi.net o habrá un apartado de lo que serían los popes, ¿no? De pues desde el señor Turing a Stallman, no sé, cualquiera de estos personajes que han marcado un momento, ¿no? Y me estabas contando que horarios y todo eso no lo teníais claro, ¿no? Bueno, en principio, o bien de 4 a 5 o de 5 a 6, todos los jueves será una hora de programa y será en el 91.4 de la FM aquí en Barcelona. Y si no, también habrá un podcast para poder escuchar en diferido o por internet ahí en directo también. Habrá correo electrónico, Jabber, llamadas telefónicas para poder participar, o sea que. ¿Vais a hacer una lista? ¿Estaréis también en un canal de chat durante el programa? Bueno, todavía no habíamos. Bueno, nos quedan cosas por cerrar, pero eso me imagino que cuando ya llevemos algún programa, pues iremos cerrando temas. Eso, pues igual más adelante ya veremos. Bueno, entonces en Netfile la gente os escuchará y vosotros nos escucharéis, porque así también debemos de hacer interactivo entre nuestras radios. Y también me gusta mucho la idea de que gente del hack lab está diciendo: ah, el horario ponlo en otra hora para que pueda también más gente participar y todo eso. Está muy chulo. ¿Y el nombre del programa ya habéis pensado? Sí, se llamará Aptitude, en honor al magnífico gestor de aplicaciones en los sistemas Debian y derivados. ¿Qué nos vais a instalar cosas? Libertad. Vale, pues muchas gracias. Adelante.